Programa, ¿sí? 2644-862419. Le doy la bienvenida a Silvana Berg. ¿Cómo estamos? Hola Silvia, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia de este querido programa de Seres de Luz. Buenos días, Ale. Y bueno, aquí estamos de nuevo para contar esto en qué consiste, porque como dice Vicky, el público se renueva siempre. Siempre, es verdad. Y es natural que de repente, obvio, hemos hablado de biomagnetismo y siempre surge alguna otra pregunta o el que quieren saber, como me decían la otra vez, ¿pero qué es? ¿Tengo que tener una preparación para hacerme biomagnetismo? Habían escuchado la publicidad. Ajá. Y dice, ¿alguna preparación especial? Tengo como qué, le pregunté yo. No sé, ir en ayuna. Digo, sí, claro, el turno no. A la tarde, imposible. Imposible. Bueno, pero surgen siempre preguntas en relación a esto o la gente que lo escucha por primera vez. Claro, o como vos decías, ¿tengo que estar enfermo para hacerme una sesión de biomagnetismo? No. Las sesiones de biomagnetismo, les cuento a la gente, estas terapias holísticas de sanación, contienen, o por lo menos trabajo de esta manera. Yo realizo biomagnetismo acompañado con Reiki, dos sesiones de biomagnetismo con Reiki y una tercera sesión de sanación pránica. El orden no importa en el tratamiento. Por eso se llama holístico. Yo trabajo cada 15 días, el paciente lo atiendo cada 15 días, y ahí vamos viendo si realizo biomagnetismo y Reiki o sanación pránica. El tema es, Silvia, que se realice esta terapia en estas tres sesiones, digamos, cada 15 días. Bien. Y luego, mensualmente o cada dos meses, o depende de cómo el paciente vaya evolucionando, se lo va trabajando. Perfecto. Si no, queda en esas tres sesiones y luego ya empieza el proceso o el camino de recuperación y de sanación. Bien. En el biomagnetismo, en este caso, puede la persona ir con alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna cuestión psicológica también, alguna cuestión emocional. Entonces, se trabaja con imanes de mediana intensidad que se van colocando en el cuerpo. Cada imán tiene su punto resonante y su punto negativo, digamos, donde el punto de apoyo que le llamamos y el punto resonante. Uh-huh. Se trabaja con dos polos, positivo y negativo, con imanes de mediana intensidad, de neodimio por lo general. Previo rastreo kinésico que se realiza con los pies, y bueno, vamos siguiendo un protocolo donde vamos ubicando y vamos viendo lo que esa persona en ese momento y energéticamente me va hablando. El cuerpo habla siempre. Entonces, se hace el rastreo, se colocan los imanes, y luego, como los imanes por lo general tienen que actuar de 20 a 30 minutos, es en ese momento donde yo aprovecho y paso Reiki. Ese tiempito de espera. De espera, con los imanes puestos, de una sesión más corta, de una sesión de Reiki, puramente de Reiki, ¿no? Sí. Y bueno, va sumando y se va trabajando a nivel energético también y se va potenciando por ahí también el trabajo de los imanes en el cuerpo. Y después, también hago sesiones de Reiki solitas. Una sesión de Reiki dura aproximadamente una hora y cuarto. Uh-huh. Yo la estoy acompañando también, depende de cada situación, ¿verdad? O de lo que el paciente traiga. La estoy acompañando con gemoarmonización también. Eso te iba a preguntar, además, ¿de qué trata la gemoarmonización? Es un trabajo energético que se realiza con piedras, con gemas, uh-huh, trabajándolo en cada chakra. Uh-huh. Cada chakra tiene un color vibratorio. Es así. Que le corresponde también a una gema o a una, uh-huh, piedra, ¿no es, uh-huh, cierto? Las gemas también tienen el color de ese chakra. Bien. Y lo que hace es profundizar expandir, como decirte así, el trabajo y la frecuencia vibratoria en cada chakra. Uh-huh. Cada gema va a ir trabajando sobre el chakra que lo necesite. Es como una energía consciente, digamos, que va directo al punto donde lo está necesitando, ¿sí? Bien, bien. Entonces, bueno, se trabaja con una técnica que se llama justamente gemoarmonización, ubicando las gemas en los diferentes chakras con un orden determinado y un trabajo previo, y luego se trabaja con Reiki. Uh-huh. Las gemas, por supuesto, están consagradas, están programadas, tienen una serie de pasos para la limpieza y demás. Y bueno, la verdad que entre, cada paciente va sintiendo distintas, algo diferente, distintas cosas diferentes, porque el tema de las gemas, aunque la gente por ahí no lo entienda, es muy, como te digo, es muy bueno y no se alcanza a ver el poder que tiene. No percibe el poder que tienen las gemas, y realmente poder de sanación. De sanación. Que ojo, vamos a destacar, no necesariamente tenés que ir con alguna enfermedad. Claro, a lo mejor no, te sentís nervioso, te sentís muy estresado, querés ir a armonizar, claro, sí. Solamente, ¿sabes? Te estás dando cuenta de que, qué sé yo, sí. hay cosas o que las cosas no te están yendo bien y eso te pone mal. Sí, sí, sí. Está buenísimo ir y armonizar. Sí, o sí. sea, la persona que saque un turno con vos, Silvana, no necesariamente te va a pedir o las gemas o esto. Toma la sesión y ahí vemos que fluye. Exacto. Y qué es lo que se hace. Exacto. Qué es lo que la persona está necesitando, porque por ahí va como muy, bueno, yo quiero biomagnetismo, y a lo mejor en ese momento no necesita biomagnetismo, necesita otra cosa. Entonces, bueno, se va trabajando, se va complementando, por eso es esto de terapias holísticas, porque yo tomo a la persona como... un ser completo, digamos, desde todos los planos, ¿no? Sí, físico, sí. mental, emocional y espiritual. Entonces, bueno, se trabaja la persona desde esa totalidad o desde esa mirada, uh-huh. para que la gente más o menos lo pueda entender. Claro. Tal cual. Sí. Es maravilloso. Y además, bueno, como vos dijiste, por ahí la última sesión, sanación pránica. Claro, o al revés, o al la revés. Primera sanación y las otras. Depende también de cómo estén, como te digo, vuelvo a repetirte, la Bien. Persona en ese momento. ¿Ah? Pero, bueno, se pueden ir alternando. Siempre yo destaco que no se trabaja en la misma sesión las tres no. Juntas. Sí, biomagnetismo y Reiki, ese poquito para los imanes. Bien. Pero ya las gemas y un Reiki más profundo, más largo, completo, digamos, de la cabeza hasta los pies, ya se trabaja solo en una sesión propia de Reiki. De Reiki solamente. Y ahora te quería comentar, Silvia, que lo he publicado en la página, estoy trabajando, o eso hace rato que estoy, pero lo he como reconfirmado ahora. Estoy trabajando Reiki en la frecuencia de 432 Hz. Ah, qué bueno. Háblame de eso. La otra vuelta, sí, hicimos en la activación de la glándula pineal. Sí. Bueno, nos hablaron mucho de esta frecuencia. Y así resumidamente, el universo, digamos, o todo el cosmos está irradiando, por así decirte, en esa una frecuencia de 432 Hz. Es como ponernos en frecuencia. Exacto, en sintonía, en sintonía con el universo. Con el universo, con la naturaleza, y cuando vos trabajas con esa frecuencia es como que logras una relajación más rápida, logras calma, lográs un estado de paz, una sensación de sanación y de conexión con la naturaleza. Lográs que el pulso cardíaco se armonice, que tu ritmo cardíaco también se armonice, y lo más lindo, que lográs que los hemisferios cerebrales se activen, derecho y el izquierdo, y se conecten. ¡Qué bueno! Entonces está bueno trabajar y bueno, y poder ir sumando tal cual. Es decir, otras que herramientas al trabajo terapéutico. La música que colocas tiene esa frecuencia. Exacto. Qué exacto. Bueno. O sea que en sí, yo siempre insisto. Es como un combo de cosas. Yo te aplaudo porque me encanta trabajar en frecuencia con lo que vas a poner. Inclusive cuando alguien va a solicitar un turno, de antemano saber si hay alguna dolencia para buscar algo acorde a eso. Exacto. Y eso va trabajando de manera subliminal y se hace el todo. Tal cual, Silvia. Es que es así. Es así. Vos fíjate que todos los instrumentos musicales, la mayoría de las canciones sí. están afinadas a 440. Sí. Entonces, bueno, esto está bueno poder volver a redescubrirlo, porque uh-huh. esto es viejo, no es de ahora, no. sino volverlo a poner y volverlo a sentir. Y hay muchas canciones modernas, por así decirte, que se pueden afinar en 430. No es solo la música de relajación, ¿me entendés? Exacto. Sino también la otra música. Sí. Así que... Bueno, es una cosa que estoy hace rato que la estoy trabajando en el consultorio, pero bueno, lo quería destacar, comentar y sí, porque tiene es un plus también y es algo que va acompañando a la sesión. Además que ya la persona te pasará que apenas llega y entra al consultorio, siente la música, quizás algún sí, aroma y el hecho de empezar a charlar, sí. ¿Vos te das cuenta, Silvina que Silvana, es que sabes que me fui a la frecuencia y que me pierdo, me la pone Ale al oído y me encanta. Ahí está. Silvana, sí. esto que escuchar, ¿no? La uh-huh. gente no se escucha, andamos a mil, entonces de repente viene alguien y se sienta con vos para tomar la sesión y el hecho de que vos la escuches ya está sanando. Sí. Quiero insistir eso en la audiencia porque es parte de todo lo que se ofrece. Seguro. Hay Seguro. Gente que se siente muy sola, sí. la está pasando mal por soledad o aturdida en sus propios pensamientos. Sí, tal cual. Y a lo mejor ese día que se sintió escuchada, que se liberó, que se sacó esas emociones, por ejemplo, a través de la gemoarmonización, cambió. Ya fue otra, ya está mejor para afrontar situaciones de la vida diaria, de su estrés laboral o en la casa con sus hijos, porque también lleva a armonizar, digamos, un poco hablaba Agustín recién de todo el sistema glandular, uh-huh. que lo vas armonizando también con los chakras. Claro, sí, entonces, sí. Armonizas sí. glándula, armonizas órgano, sin duda. Armonizas chakra. Entonces, son técnicas energéticas que ayudan a la persona. Y vos tenés varias y podés comparar, pero todas llevan a lo mismo, todas, desde diferentes maneras, pero todas sí. llevan a armonizar, exacto, a limpiar exacto. la energía que no tiene que estar ni en las glándulas, ni en los chakras, ni en... Ya lo sabemos. Eso. Entonces, qué sí, bueno sí, que sí, sí. Poder destacar que con estas terapias, a ver, por ahí yo siempre insisto, no todos vibramos con las mismas, ¿eh? No. Que sepan que, bueno, pueden ir y ver qué pasa, vivenciarla. Exacto, vivenciarlo. Y ¿sabes qué, Silvia? También quería destacar que somos herramientas complementarias. Sí. No reemplazamos a la medicina, si la persona está tomando algún medicamento, o si está atravesando por una enfermedad más profunda, o se está haciendo quimioterapia, o tiene diabetes, o tiene lo que sea. Nosotros trabajamos a nivel complementario, tal cual. No es alternativo, es sí. complementario. Eso estamos entonces, borrando ya que se olvide sí, la gente. No, esa palabra no existe. Entonces estamos sumando a su tratamiento médico este tratamiento energético. Lo que pasa es que no se ve, es muy uh-huh. sutil, entonces por ahí... La mente te lleva a decir... Claro, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Pero es realmente un trabajo bastante bueno y está probado científicamente con las fotos Kirlian, con muchas cosas donde nosotros vemos esta energía, este aura y cómo se va mutando. Tal cual. ¿No? Bueno, el trabajo que hizo este japonés... Con el agua sí. Es impresionante. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Emoto? Recuérdenos. Ya nos vamos a acordar. Uh-huh. Emoto. Sí. Entonces, es fantástico todo. Hasta podés también programar el agua para hacer las flores de Bach, por ejemplo. Sí, hacer gemas y poder tomar también el agua o rociarte como un spray áurico o tomarla el agua en tu Nosotros, casa. Nosotros experimentamos en un tiempo con Ale y los chicos de preparar botellas en la heladera uh-huh. poniéndoles rótulos. Exacto, ajá. Masaru Emoto. Exactamente. Poniéndole, a ver, amor. Claro, bueno, voy a tomar amor ahora. Voy a tomar calma. Y jugábamos con los chicos. A ver, y iban a la heladera. Ahora hace frío, ya no quiero agua helada. Pero decía, a ver, ¿qué voy a tomar? Tranquilidad. Bueno, y jugamos con esto porque realmente le estás dando esa energía al agua. Verlo, búsquenlo. Sí, sí, no. Búsquenlo. Sí. Gracias por recordarlo. Es maravilloso, sí, y más en este momento. Sí. Igual que si buscas las frecuencias en 432 y 440, pero en el agua es. Sí, sí, pero sí. Vos decís, pero bueno. También lo vimos. Está muy. Bueno, así que. Como les digo, todo suma. He sumado también, creo que en otros programas hablé sobre el Zapper. Sí, trabajar en biomagnetismo con Zapper, que es un aparatito, para que la gente que no sabe, que no lo escuchó, que también lo puede buscar en Google. Es un aparatito que se llama Zapper con Z y electrocuta, por así decirlo, los virus, los parásitos, los hongos y las bacterias. Entonces se trabaja obviamente también con una frecuencia que tienen estos patógenos, que va directo, el paciente no siente nada porque es una frecuencia muy bajita, en la cual nosotros no estamos vibrando esa frecuencia, sino el patógeno. Y bueno, también mientras yo hago biomagnetismo se trabaja con el Zapper, que se puede colocar en las manos, se puede colocar en los pies, la persona lo tiene, y bueno, así que también es como un complemento para poder ayudar para poder a la persona. Salir pum para arriba. Es que Silvia, todas las enfermedades tienen una base, o bacteriológica, o virósica, o hay algún emocional. Hongo, emocional, un parásito, bueno, entonces se va trabajando así. La otra vuelta también recalqué, porque por ahí me dicen, bueno, pero biomagnetismo no es, no lo hacen los médicos. No, porque nosotros hacemos biomagnetismo con un protocolo parecido al del médico, pero no somos médicos. No. Pero sí podemos ir descubriendo según ese cuerpo qué tipo de bacteria está, porque está lo tenemos todo, entonces vamos trabajando y vamos viendo y vamos impactando en esos lugares o en esas bacterias donde están alojadas, que a veces es difícil sacar, has visto, con antibióticos, cosas que siguen y nos aparecen otras, porque bueno, que eso iba a apuntar en esto que vos decías tan importante, que es complementaria, porque anda al médico, hace todo lo que te diga, complementás con esto y que provoca una aceleración en tu mejoría. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de repente tenías para 15 días con un posoperatorio y qué sé yo, en menos, o 20 días, y en 7 ya estás bárbaro. Y volvés al médico y dice, ¿qué pasó? ¿Se aceleró el tiempo? ¿No? Exacto, exacto. Acá, bueno, lo mismo ocurre con sanación pránica. También, desde el punto de vista de dolencias físicas. Ahora vamos a incorporar las psicológicas y demás. Sí, que se viene. Sí, que se viene. Y bueno, y también uno trabaja sin tocar al paciente, con las manos, y desbloqueando y energizando los chakras, justamente también. Me pone crespita, porque bueno, uno entiende que es energía y que realmente se hace. Sí, la tienen que vivenciar, es una experiencia y la tienen que vivenciar. A mí me encanta escucharte, debo decirte. Bueno, muchas gracias. Porque Silvana es psicopedagoga, estábamos hablando de los médicos y de todo esto, y quiero apuntar a la gente que dice, che, pero tanto y esto y cómo, porque empieza la mente a barullarte. Yo digo que es una parlanchina que no para, la mente. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces inconscientemente nos desarmoniza. Sí, tal Entonces, cual. Che, pero ¿y todo esto no es medio raro lo que están hablando? No, ella como psicopedagoga ha ido buscando su camino, tiene su trabajo, desde su trabajo, y además complementa con todo esto, y son conocimientos maravillosos, como vos dijiste. Maravilloso. Todo está comprobado. Todo. Así es que no hay que dudarlo. Y cualquier cosa, más allá de que en el cierre está todo, tus datos y demás, me gusta siempre que la gente tome nota, así es que vas a decir vos tu número de teléfono. El teléfono 154-117-758. Bien, ahí está. Martes y jueves atiendo, semana por medio, en la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 16:30 a 21 aproximadamente. Cualquier consulta la hacen y van sacando el turno, ella va a ir diciendo. Sí, por WhatsApp, Messenger, me llaman, no hay ningún problema. En Face, Terapias Holísticas de Sanación, así la encuentran. Así, ¿bien? Tal cual. Gracias, sí. No, por favor, un beso, gracias a vos. Me perdió la frecuencia hace ratito y te estaba cambiando el nombre, ya te iba a decir otra. ¿Viste cómo te lleva? Sí, qué sí. Maravilla, me encanta. Realmente hermoso. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Silvia, por invitarme, gracias. Por hasta favor. La próxima. Silvana Bird, ella es Terapias Holísticas de Sanación. Las terapias.